Paga con tus tarjetas de crédito BBVA y suma millas con cada compra. BBVA, tu banco. Disculpa, de... una consultita. Sí, ¿qué necesitas? Si voy a comprar espárragos. Paga con BBVA. Pero si me pinta ir a comer afuera. Paga con BBVA. ¿Cuando cargo nafta también? Flaco, todo. Todo pagalo con BBVA, así sumas millas. Entonces, ¿es por ahí? Es por ahí. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar.